Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Criterios, el programa que EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, hace posible todos los días de la semana. Un gusto tenerlos a ustedes en esta programación. Creo que vale la pena mencionar un tema que resulta bastante controversial y que tiene que ver con una ley que ha pasado en el Congreso peruano y que posiblemente, debido al reclamo de la opinión pública, sea observada por el presidente del Perú, Alan García. ¿Por qué me parece importante referirme ante toda la audiencia, nuestra audiencia de WTN, Radio Católica Mundial, que llega a distintos rincones del mundo que hablan el español, una ley que se refiere solo a un país como el Perú? Me parece importante porque creo que revela la tremenda hipocresía que hay detrás de algunas posturas y de algunas corrientes ideológicas que se aplican en todos nuestros países y que me parece muy importante conocer para poder identificarnos con esta realidad, para nosotros poder comprender esta realidad y poder estar advertidos y saber claramente quiénes están detrás del progreso y la consolidación de nuestros jóvenes y de nuestros países y quiénes, diciendo que lo están, en realidad se convierten en unas fuerzas profundamente destructoras, destructivas de nuestros valores culturales y de nuestros valores como país. ¿A qué me refiero? De una manera bastante subrepticia, pasando por una comisión que no le correspondía dentro del Congreso, finalmente se aprobó una ley que aprueba o legaliza la edad de consentimiento sexual a los 14 años. Es decir, una persona que legalmente puede consentir tener relaciones sexuales baja a los 14 años. Antes era con la mayoría de edad en el Perú, que es los 18 años. ¿Esto qué cosa significaba? Significaba que una persona adulta que tenía relaciones sexuales con una niña de 14 años podía ser metido a la cárcel por una forma de violación. Hoy en día, debido a que el consentimiento sexual baja a los 14 años, una niña puede supuestamente consentir tener relaciones sexuales con una persona adulta, una persona de 50 años, de 60 años, de 25 años, de lo que fuera, y eso no es considerado violación. ¿Cuál es la justificación para aprobar esta ley? Que, como digo, probablemente sea observada por el presidente de la República en el lenguaje jurídico de la Constitución peruana. Observar es el equivalente a vetar, es decir, rechazar y volver al Congreso la ley para que sea revisada, ¿no? Y eso normalmente una observación presidencial, que es poco frecuente, puede significar la muerte de la ley, y eso es lo que espera la gran mayoría de peruanos, que cuando se han enterado de esta ley han comenzado a protestar por razones obvias, porque eso significa que básicamente va a existir la cobertura legal para aprovecharse de mujeres sumamente jóvenes, a los 14 años. Es prácticamente legalizar o darle cobertura legal a la prostitución infantil o a la efebofilia, o si es que no la pedofilia, la efebofilia, que es el abuso sexual de jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? La argumentación de quienes han apoyado esta ley, que hoy en día están comenzando a pedalear para atrás, ¿no? La argumentación es que la iniciación sexual en el Perú es bastante temprana, especialmente en las zonas andinas, ¿no? Y obviamente, debido a esa iniciación temprana, muchas personas están en posibilidad de ir a la cárcel, incluso jóvenes, ¿no? Un joven de 17 años que tiene relación con una chica de 15, está en posibilidad de ir a la cárcel por esto. Y entonces muchas veces son personas que han consentido en la relación sexual, no ha habido ningún tipo de abuso o de imposición de la voluntad de uno sobre el otro, y en consecuencia no existe motivo para perseguir legalmente a estas personas que pueden estar haciendo algo que moralmente esté mal para la Iglesia Católica. Esto es lo que dicen los defensores de esta ley, pero no es legalmente algo que pueda ser castigado, ¿no? Entonces, la decisión es crear una ley en la que una persona de 14 años ahora es legalmente capaz de consentir sexualmente. Y en consecuencia, ¿esto qué cosa significa? Significa que si una persona, un varón de 40 años, por ejemplo, seduce a una chica de 14 años ofreciéndole dinero, por ejemplo, esa chica puede consentir y va a consentir. Pero si ustedes se dan cuenta, justamente el abuso de una situación de poder que da la edad, que da una figura superior, que da una autoridad, que da el poder económico de tener dinero para poder comprar favores, entonces esa es una forma de abuso de la cual la ley debería proteger. Justamente una persona menor tiene que ser protegida por la ley porque está más desprotegida por los otros aspectos. Es inmadura, puede ser presionada, puede ser seducida de muchas maneras, y allí se está realizando un abuso de poder. El hecho de que no se haya forzado a una persona físicamente no quiere decir que no haya habido una violencia de alguna forma, comprando su voluntad con dinero o con favores, seduciéndola y engañándola, haciéndola sentir importante. Todos sabemos lo que sucede en la edad de la adolescencia, y que una figura mayor, masculina o femenina, usualmente es masculina hacia la femenina, pero puede ser masculina o femenina. Todos conocemos el caso de una profesora que en Estados Unidos se aprovechó de su autoridad y mantuvo relaciones íntimas con un alumno mucho menor, de 14 años primero y luego de 15 años hasta que se descubrió. La mujer fue a la cárcel como correspondía, ¿no? Entonces, en el Perú, que es uno de los países que tiene uno de los índices más altos del abuso de menores, dar una ley de esta manera es suicida e irresponsable. Pero uno se preguntará, bueno, ¿y a qué político se le puede ocurrir dar esta ley? Precisamente, no fue a los políticos. Los políticos muchas veces, lamentablemente, quisiera que no fuera así, y no lo digo faltando el respeto a nuestros representantes, pero el hecho real es que muchos políticos actúan como tontos útiles, como personas que se dejan utilizar por campañas, a quienes les convencen grupos de presión o grupos de poder que los convencen que hay un beneficio en esto, que en realidad lo que se está haciendo es sacar a pobres chicos de 17 años de la cárcel, que no tenían más pecado que el estar enamorado de una chica de 16. Claro, puesto a la cosa así, obviamente muchos congresistas que aprobaron la ley, ahora que ven la crítica pública, están avergonzándose, diciéndose, bueno, en realidad nosotros hemos modificado una ley. Es decir, ha habido toda una estrategia política desde el Congreso anterior para pasar una ley, luego corregirla. Y no quiero enredar a nuestros queridos radioescuchas con los detalles de cómo se han utilizado los meandros, ¿no?, las complicaciones de los congresos para sacar esta ley. Ciertamente lo ha hecho una persona muy astuta, y eso no ha sido un congresista. ¿Quiénes han sido? Sorpresa, sorpresa, las organizaciones feministas. ¿Cómo? Uno se dirá, las organizaciones feministas no dicen que ellas defienden el derecho de la mujer, y cuando estas organizaciones feministas deberían proteger el derecho de la mujer, especialmente lo que ellas llaman derechos sexuales, que no sé si existe tal cosa, pero ellas inventan este término de derechos sexuales, ¿qué derechos sexuales de una mujer, de una niñita de 14 años, están defendiendo las feministas cuando permiten que un hombre de 40, de 50, pueda venir y sobornarlas, ¿no? ¿Qué cosa sucede usualmente en la sierra peruana, por ejemplo, en los Andes? ¿Qué cosa sucede? Suceden muchos casos de abusos de menores, donde un mayor, un adulto, abusa sexualmente de una chica de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Y luego, cuando los padres dicen que van a tener algún tipo de medida jurídica para defender a la mujer, para denunciar la violación, el abusador se aprovecha, digamos, de la necesidad económica, de la masiva pobreza que hay en estas regiones, y ofrece un arreglo que la familia va a prescindir, digamos, de acusar o de proceder legalmente a cambio de algún tipo de beneficio económico, que es, por ejemplo, la entrega de algunas ovejas o de una vaca, que es importante en la economía andina porque ofrece ingreso diario por la venta de la leche, no ofrece un ingreso pequeño cotidiano, se vuelve como un pequeño banquito, digamos, y de esta manera queda cubierto el crimen. Ahora, con la nueva ley, va a bastar mucho menos para que un abuso sexual quede encubierto, y entonces lo que va a hacer esta nueva ley ciertamente es perpetuar, facilitar los abusos que ya se dan en este momento y que son de cifras escandalosas y rampantes en nuestra sociedad, y que requerirían más bien un fortalecimiento de las leyes para quienes abusan sexualmente. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Mientras muchos periódicos en el Perú comienzan a comentar lo que esta ley significaría y cómo casos pasados de estupro, de violación que se conocen en el Perú, hoy en día serían no punibles con esa ley, casos que escandalizaron a la sociedad, que llenaron de indignación, por ejemplo, de un congresista peruano que en este momento está en la cárcel y que abusó sexualmente de una chica menor. Hoy en día, ese congresista habría podido presionar a la chica para que dijera que ella había consentido sexualmente. Y efectivamente, el congresista fue descubierto porque había logrado llegar a un acuerdo con los padres. Les había ofrecido beneficios económicos en una conversación grabada en la que se decía, bueno, yo reconozco mi falta, yo reconozco mi error, pero yo quiero arreglar, ¿no? Una conversación que fue grabada por la prensa clandestinamente, y eso sirvió para que el escándalo se hiciera público y para que procediera la justicia. Hoy en día, ese tipo y tipos como ese no podrían ser juzgados por la ley. ¿Por qué? Porque la niña abusada sexualmente tenía 14 años o más, pero era todavía menor de edad. Entonces, obviamente, esta ley ha generado una tremenda indignación. Algunos programas cómicos en el Perú, que no se caracterizan precisamente por tener buen gusto, todo lo contrario, con muy mal gusto, han hecho broma de esta situación. No es una situación para hacer broma, pero la broma es una sátira que revela el malestar que existe en la gente, y han comenzado a ridiculizar a los conocidos viejos verdes, es un término que se utiliza en el Perú en jerga o en replana, para referirse a adultos muy mayores que abusan o aprovechan a personas, a mujeres muy jóvenes, no menores de edad. Y entonces han comenzado a hacer algunos programas cómicos, escenas o situaciones donde aparecen estos viejos verdes aprovechándose de la ley directamente, ¿no? Entonces, ciertamente de una manera de mal gusto, porque no hay nada de qué reírse de una ley así, pero sin embargo, estos programas cómicos revelan el malestar de la gente y revelan la visión de que la gente tiene de los políticos que aprueban una ley con una justificación tan feble. Pero la pregunta es, ¿qué hacen las feministas promoviendo esta ley? Les explico, es muy sencillo. Si las feministas logran que la iniciación sexual quede completamente legalizada a los 14 años, entonces ellas pueden reclamar que, dado que la iniciación sexual es a los 14 años, antes, para prevenir esa situación, a partir de los 12 años, se pueda enseñar educación sexual en los colegios de manera obligatoria. Y en consecuencia, los programas de educación sexual que impulsan las feministas, que son completamente anticristianos y antihumanos, es decir, que van contra los valores humanos, que quieren mostrar a la mujer cómo iniciarse sexualmente, cómo utilizar determinados anticonceptivos, etcétera, cómo a través de todos estos métodos ellas pueden introducir su ideología de género, que es lo que hacen a través de los programas de educación sexual. Entonces, no les interesa la salud física y la integridad moral, psicológica, emocional, espiritual de las chicas de 14 años. Lo que les interesa es introducirles en la cabeza su propia visión de la realidad mediante un abordaje ideológico temprano, desde los 12 años. Un muchachito, una chica de 12 años, a los que se les comienza a enseñar cómo se tienen relaciones sexuales, cómo funcionan los órganos genitales, para qué son, cómo se puede extraer diversión de ellos y satisfacción y gratificación, y cómo hacer para evitar el embarazo mediante los distintos métodos de control de la natalidad. Están siendo destruidas moralmente, pero las feministas apuntan a que la educación sexual sea lo más temprana posible. ¿Para qué? Para convertir a las personas en máquinas de sexo, porque eso es lo que en última instancia las feministas creen que es el ser humano, máquinas de sexo, definidas por su sexualidad. El mismo hecho de llamarse feministas, es decir, que ellas destacan el carácter genital sexual de la mujer como elemento distintivo y particular por el cual ellas hacen una causa, ya revela de alguna forma cuál es su ideología. Pero lo importante es comprender, mediante este caso, de cómo una organización feminista autoriza y promueve y utiliza toda su astucia para lograr la aprobación de una ley de esta naturaleza, cómo una organización feminista puede llamarse que defiende a la mujer. Claramente no lo hace. Y este no es un caso solamente del Perú, este es el caso del feminismo mundial. Esa es su ideología, no es una ideología que busca defender a la mujer, es una ideología que pretende imponer una manera de entender la sexualidad, que es una manera libertina y autodestructiva para el ser humano. Existe un ejemplo clarísimo en los mismos Estados Unidos que hizo que muchas mujeres se apartaran del movimiento feminista. Cuando el presidente Bill Clinton fue acusado de tener una relación impropia con una pasante de la Casa Blanca, con una practicante, con una muchacha que podía ser su hija en términos de edad, de hecho podía ser su hija, ¿no?, casi su nieta, ciertamente esta chica era mayor de edad y en consecuencia no había la violación de ninguna ley, pero claramente había una violación de la confianza. ¿Cómo un presidente de la República puede tener algún tipo de encuentro de juego sexual, que además está casado, que es mayor, que pasa largamente los 50 años, con una chica que tiene menos de la mitad de su edad? ¿Cómo puede suceder eso? Sucede simplemente porque está habiendo ahí una conducta completamente inmoral. Y este caso se hizo público y se reveló a raíz de las quejas de otras mujeres que denunciaban al presidente por haberse aprovechado sexualmente de ellas y de haberlas hecho contra su voluntad, es decir, legalmente una violación. ¿Qué cosa sucede? La organización feminista más poderosa de los Estados Unidos, la National Organization of Women, la Organización Nacional de las Mujeres, levantó fondos para la campaña legal. ¿De quién? ¿Creen ustedes que de las mujeres que estaban denunciando al presidente, que sería lo que realmente una organización auténticamente feminista haría, proteger y defender a las mujeres ante el hombre más poderoso del país y uno de los más poderosos del mundo? No. Levantó fondos para la causa legal del presidente para defenderlo, porque obviamente el presidente, al defenderse de algo que se le imputa de manera personal, no puede utilizar fondos federales, no puede utilizar fondos de los Estados Unidos. ¿Cómo una organización que dice defender a las mujeres sale a defender al varón que está siendo acusado de abusar de mujeres, de aprovecharse sexualmente de ellas? ¿Cómo? ¿Por qué? Por una única razón, porque el presidente Bill Clinton era favorable al aborto. Si hubiera sido un presidente antiaborto, a favor de la vida, la Organización Nacional de Mujeres hubiera pegado el grito en el cielo y hubiera dado dinero a defender la causa de las mujeres, que le correspondía. Pero porque el presidente Bill Clinton era favorable al aborto, entonces esta organización decidió defenderlo. Esto nos da una idea clara de dónde están los intereses feministas. Los intereses feministas no están del lado de las mujeres. No está del lado de las chicas que son más vulnerables. Está del lado de una ideología sexual que busca establecer una forma de conducta sexual completamente libertina y para ello quiere concientizar lo antes posible a las personas. Entonces, esta ley, que tendría consecuencias nefastas para la seguridad de las mujeres en el Perú, en la medida en que sea un peldaño, una escalera para subir y lograr un avance de su propia ideología, ellas están dispuestas a pasarla. Cualquier cosa, incluso la salud y la integridad física y mental de las mujeres, es un precio que vale la pena pagar con tal de conseguir sus objetivos ideológicos. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es interesante, pues, hermanas y hermanos, conocer este caso, porque el caso del Perú es simplemente un caso modélico, ahí está, que sirve para ver cómo operan ideológicamente y tácticamente, estratégicamente, las organizaciones feministas. Las organizaciones llamadas de defensa de la mujer, por tanto, tienen que ser cuidadosamente observadas. Las mujeres necesitan ser defendidas en muchos lugares en nuestro continente. Existe un machismo real. Las mujeres muchas veces sufren abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional, abuso sexual. Y el Perú no es una excepción, por el contrario, en el tema de los abusos sexuales se encuentra tristemente entre uno de los países con los más altos índices. Y frente a eso, una ley pretende ofrecer todas las facilidades para que esto sea todavía más grave. ¿Y quiénes están detrás de esta ley? Las feministas. ¿Cómo puede ser eso posible? Solamente si se entiende que organizaciones que llevan el nombre de defender los derechos de la mujer no solamente no lo hacen, sino que están dispuestas a pisotearlas, a conculcarlas bajo cualquier circunstancia con tal de lograr sus objetivos ideológicos. En consecuencia, entre la postura feminista y nuestra postura como católicos no hay ningún punto en común, ninguno. ¿Por qué? Porque si las mujeres feministas defendieran a las mujeres, entonces nosotros podríamos decir, tenemos un punto en común. La Iglesia ha indicado en varias ocasiones la necesidad de defender la dignidad de la mujer. El Papa Juan Pablo II específicamente escribió una exhortación apostólica a las Mulieris Dignitatis, la dignidad de la mujer. Escribió una carta a las mujeres, que son manuales de una nueva posición de defensa de la mujer desde la mentalidad católica. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa efectivamente en la Mujeres Dignitatem llamó a un nuevo feminismo, no un feminismo que se opone a los valores, que se opone al varón y que en última instancia se opone a la misma mujer, sino un feminismo auténtico que signifique el rescate de la dignidad de la mujer. Y ese feminismo auténtico, si le preocuparan las mujeres, estaría, como está la Iglesia en el Perú, críticamente en contra de la aprobación de una ley de esta naturaleza, porque obviamente lo único que hace es crear una cobertura legal que va a ser aprovechada en nuestros países. Nosotros sabemos que la ley es constantemente torcida, como decía el cardenal Norberto Rivera, en nuestros países. La ley es como el inglés. Se escribe de una manera y se pronuncia de otra, ¿no? Se lee de otra. Y claro, la ley, el que puede sacar mayor ventaja, la ley de una manera. Entonces, esta ley obviamente no está hecha para hacer lo que dice la letra. Está hecha para hacer lo que van a hacer quienes son más poderosos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Paz y Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.